Esta es una actividad que está organizada por la Federación Anarquista de México, por la Biblioteca Social Reconstruir, por la Cruz Negra Anarquista de México y por el Multiforo Alicia, que teniendo la oportunidad de tener aquí a Rodolfo, pues bueno, nos parecía importante generar este espacio, ¿no?, para conocer desde una visión anarquista, libertaria, lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y pues bueno, como es tradición en el movimiento libertario, pues siempre es importante escuchar a la banda afín que viene de allá y para poder también tener como estas versiones, sobre todo en un tema tan controvertido, ¿no?, como es el caso de la situación venezolana, donde no falta pues quien plantea que atacar a los gobiernos progresistas es una suerte de ser aliados del fascismo, por ahí nos decían varias veces cuando difundimos este evento. Entonces nos parece importante acercarnos desde la experiencia misma de compañeros y compañeras libertarias. Y pues bueno, ¿no?, está aquí Rodolfo Montes de Oca y él va a podernos platicar también un poco. Muy buenas noches, ¿se escucha? Sí. Okay. A ver, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes que están esta noche aquí de lluvia acompañándonos, pero sobre todo para entender qué es más o menos lo que está pasando en Venezuela, un tema que seguramente ustedes han escuchado muchísimo en televisores tanto como Televisa, como Telesur, entre otras. Y bueno, vamos a dar una visión distinta, una óptica diferente sobre qué es lo que está pasando en Venezuela. A mí se me solicitó que hablase un poco sobre la historia del anarquismo en Venezuela, que es un tema que yo he venido trabajando durante un tiempo, pero no quería aburrirlos con un tema anacrónico del pasado, sino hacer una pequeña presentación sobre algunos antecedentes para abordar el presente y sobre todo entender el futuro o posibles escenarios que vamos a tener que afrontar en Venezuela. Entonces, si quieres, vamos con el primer slide. Ojo, entiendo que a veces los acentos son muy marcados. Si en algún momento, por favor, no entienden lo que estoy diciendo, estamos entre compañeros, entre amigos, por favor levanten la mano y pueden decir: Rodolfo, no entendí, por favor repite. Tampoco esto es un foro académico, ¿ok? Entonces siéntense, por favor, en total libertad de interrumpirme como compañeros que son, y continuamos con la presentación. A ver, lo primero que tenemos que ver es Venezuela. Venezuela es un país, igual que otras regiones de Latinoamérica, que tuvo un proceso de colonización, mestizaje y conquista por parte de los ibéricos. Obviamente también dio inicio a lo que va a ser nuestra principal característica como pueblo y como sociedad, que es la de ser un proveedor de materia prima para las naciones del norte. Es decir, tenemos que entender que desde el momento de la colonia se le asignó a Venezuela un rol preponderante, que era ser un proveedor efectivo y eficiente de materia prima para las naciones del norte y para su desarrollo. La primera experiencia de extractivismo fue precisamente en el Cuagua y fue con las perlas. Después eso fue aumentando, entonces ya no eran las perlas, ya era el oro, después el oro vino el petróleo, y eso de una u otra forma fue generando nuestra propia antropología, que obviamente tiene una característica que vamos a ver más adelante. Bien. Venezuela también vivió un proceso de independencia como otros lugares de la región. En torno a ella se construyó todo un mito republicano como Estado. Es decir, Venezuela fue uno de los primeros países que decidió de una u otra forma separarse de la corona española. No quiero hablar de independencia porque para mí y para otros compañeros la independencia es una materia todavía no aprobada como pueblo. Y esa construcción de ese mito republicano fue dado por los militares. Ese es otro factor preponderante en la historia nacional de Venezuela. Es decir, el proceso de independencia lo iniciaron civiles, pero obviamente tuvimos que afrontar una guerra cruenta de 20 años y eso condujo a que fuesen los militares los que de otra forma asumieran la conducción de la república, y eso hasta el sol de hoy se mantiene. Siguiente lámina, por favor. En Venezuela siempre ha habido presencia de las ideas anarquistas, ¿verdad? La primera de ellas es que no hay una construcción cronológica tradicional. Para muchos autores como Capelletti, seguramente algunos de ustedes han leído, entre otros, la construcción del anarquismo se da prácticamente, o su inicio se da en Europa, con determinados autores. Pero, por ejemplo, durante el proceso republicano, la primera república que tuvimos en 1811, una persona como Otto Paul, en el momento en que ellos debatían para ver qué figura iba a tener ese nuevo Estado que estaban haciendo, era una persona que abogaba por la anarquía. De forma muy simple, el tipo decía, bueno, ¿cuál va a ser el nuevo forma de gobierno? Tenemos que aportar por la anarquía, no sé qué. Y también hay siempre una presencia libertaria en ciertas prácticas, como por ejemplo con la Cimarronera, las Cumbres y el Pueblo Caribe. Eso también nos lleva a que hubo una serie de pueblos que muchos antropólogos, como David Graeber, entre otros, le han dado como unas características muy libertarias, y que son pueblos de contacto etario que no han tenido contacto con lo que es con lo que son prácticamente la sociedad occidental, o si tuvieron un contacto, fue un contacto después de 1950. En el caso de los Yanomami, tienen bueno, toda una estructura federativa, hay una separación de trabajo y otras características. También, después de la República, de ese proceso de separación de la corona española, se dieron una cantidad de pequeñas repúblicas en Venezuela, en la cual siempre figuraban los hombres fuertes y los militares, y esto también generó una suerte de bandolerismo en las zonas agrarias, que también tenía unas características muy libertarias, pero que bueno, tampoco conocían en sí la idea del anarquismo. Y muy muy entrado ya en 1850, más, yo diría como 1880, empiezan las primeras sociedades mutuales. Empezaba un capitalismo incipiente, empezaba también el desarrollo de pequeñas industrias, obviamente todo esto sometido a una constante dinámica de guerras civiles internas que teníamos como república. ¿Entiendes? Y bueno, esta es una obra que un pintor venezolano que se llama La Miseria, refleja un poco cómo eran las condiciones de vida de los venezolanos a finales del siglo antepasado. Y bueno, obviamente era un proletariado muy incipiente, había pocas industrias, era una sociedad sumamente agraria. Y todo eso cambia con lo que va a ser el descubrimiento en Venezuela de petróleo. ¿Qué les pasa? Claro, cuando en Venezuela se descubre el petróleo, incluso los intereses de Norteamérica empiezan a tener presencia en Venezuela y también ayudan o contribuyen a la formación de un Estado con ciertas características, la formación de un ejército más estructurado, la articulación de las regiones, la formación de los primeros partidos políticos, pero obviamente esto fue dado por las dádivas que generaba el petróleo y que bueno, fue constituyendo el Estado venezolano tal cual como lo tenemos hoy en día. Siguiente lámina. Con la llegada del petróleo, que empieza una verdadera industrialización en Venezuela, empieza obviamente la formación del sindicalismo. Hubo corrientes de personas que venían de la CNT durante el periodo de la dicta blanda, que también estuvieron en Venezuela, fueron constituyendo los primeros sindicatos. Todos los historiadores en Venezuela concluyen que obviamente los primeros pasos sobre el sindicalismo fueron recibidos de estas personas que venían de la CNT y otras organizaciones. Los grupos más vinculados al marxismo nunca desarrollaron en sí el concepto de la lucha de clases, sino más bien hablaban del rouderismo. Es un concepto de que busca de que no hay necesidad de una guerra de clases, sino una conciliación de clases, y que todo esto era permeado por lo que era el flujo del petróleo, que permitía tener divisas, dinero para distribuir en la población. Siguiente. En Venezuela el concepto de marxismo lo manejaban algunos académicos, los grupos armados que se generaron en los 60, producto de esa ola que fue la Revolución Cubana, que también abordó lo que fue Venezuela, hablaban más de un tema de liberación nacional. Era el clásico discurso, y obviamente lo que se mantenía en el poder era la socialdemocracia, que era un bipartidismo entre dos partidos principalmente, que era el COPEI, que era un partido que viene de la corriente social cristiana, y Acción Democrática, que era un partido socialdemócrata. O en todos esos procesos, por ejemplo, en la época de los 60 había una fuerte presencia de exiliados de la CNT, también algunos compañeros de la FONA, que bueno, como Venezuela tenía una suerte de democracia incipiente, permitía que, bueno, le daba como cierto alojo a estos compañeros, pero nunca desarrollaron un discurso de acercamiento para desarrollar otro tipo de fuerza, sino que sus esfuerzos iban enfocados en ayudar, por ejemplo, a los compañeros de España o de Argentina. Venezuela en un gran periodo de bonanza petrolera, aumenta la clase media, se masifica la educación universitaria, pero todo tiene un punto de quiebre, y ese punto de quiebre es el Caracazo. Quizás algunos de ustedes habrán escuchado esa revuelta popular que se dio en Venezuela en 1989 contra lo que eran las políticas del Fondo Monetario Internacional. Esa fue una manifestación a nivel nacional, fue dada, digamos, de una forma bastante, se articuló la gente en la calle un día, simplemente ahí empezó a sacar un establecimiento, y eso se fue viralizando por el resto de la ciudad, y ya no solamente en Caracas, sino que después fue abordando otros estados. Y la respuesta del Ejecutivo o del Estado fue simplemente salir a reprimir. Más de 300 víctimas fatales en esa movilización. Y eso generó un quiebre, porque también la sociedad venezolana entendía que ese gobierno que se decía llamar que los representaba, como por ejemplo Acción Democrática, cuyo lema era ser el partido del pueblo, era mentira, porque no pensó dos veces para sacar al ejército a la calle y reprimirlos con armas de fuego. Siguiente lámina. Obviamente, después del Caracazo, viene un periodo de cuestionamiento de lo que era la socialdemocracia. También hay una articulación de los movimientos sociales, la gente empieza a cuestionar el status quo, y sobre esa ola de protesta y de negación del poder constituido, es que se monta el señor Hugo Rafael Chávez Frías, primero en su intento de golpe de Estado, la excusa de él es precisamente que ellos accionaron debido a lo que era el Caracazo, pero se ha demostrado que ellos tenían mucho tiempo conspirando dentro de la academia, en una clase. Las personas que dieron ese golpe era la clásica logia militar, tradicional en Latinoamérica, y bueno, fracasó, hicieron un segundo intento el mismo año, el 27 de noviembre, ahí sí con participación de civiles de ciertos partidos de izquierda, como fue Bandera Roja, que venía de esa lucha guerrillera, y digamos que con todo ese malestar, con una falta de representatividad por los antiguos partidos del status quo, y obviamente emerge la figura de Hugo Chávez como una persona en el imaginario colectivo. Se mantenía la idea de que hay que volver a esa gran Venezuela. Necesitamos una mano dura, una persona que tiene un discurso social y que nos va a ayudar a volver a ese supuesto pasado glorioso, de bonanza, de beneficios sociales. Y es verdad, más allá de que haya sido un militar, tuvo ciertos aciertos en el tema de la inclusión, manejó un discurso progresista, un discurso que era atractivo y que obviamente respondía a ese movimiento de masa que contribuyó para que él ascendiera al poder, y esos beneficios eran dados por también lo que fue su gran carta de presentación, que fue la Constitución de 1999, donde algunos sectores que siempre habían estado excluidos de las dinámicas sociales, como los pueblos indígenas, se les reconocieron unos derechos. Se reconocieron derechos, se reconocieron garantías, lo mismo con las mujeres, los pueblos afrodescendientes. Es decir, digamos que en otra forma, de una forma bastante burguesa, a través de leyes, como ustedes quieran, se les dio como un carácter de participación a estos sectores que habían sido excluidos de la realidad nacional. Siguiente. Y bueno, obviamente, ese discurso antiimperialista, ese discurso social, de reconocimiento, tuvo sus simpatías en la izquierda internacional. Es decir, para nadie es un secreto que Venezuela se convirtió en un gran playground y en el nuevo Disneyland para muchos izquierdistas o revolucionarios que, bueno, que vieron una esperanza, una alternativa distinta, un presidente que se burlaba de George Bush, que hablaba de socialismo, que hablaba que él era marxista, pero al mismo tiempo era cristiano, y tenía teología de liberación, una cantidad de cosas, y incluso eso llegó a los grupos más contestatarios o los grupos anarquistas. Un ejemplo de ello es Noam Chomsky, él se ha retractado, pero bueno, las últimas declaraciones con referencia a las sanciones por parte del imperio o de los gringos sobre ciertas personas que que son parte de la élite política en Venezuela, él ha pedido públicamente junto a otros actores que suspendan esas sanciones porque afectan al pueblo venezolano. Entonces, no solamente mantiene mantiene un discurso de supuesto cuestionamiento, sino que tampoco se entera bien de qué es lo que está pasando en Venezuela. Así como Chomsky, muchísimo, Michael Albert, entre otros, se sintieron atraídos por esta propuesta de transformación, que obviamente era más que todo discursiva, porque seguía habiendo división de clase, seguían los sectores excluidos, no sé, aunque se les reconocía por constitución ciertos derechos y garantías, no se les aplicaba, no había distribución de la tierra, el campesinado seguía en las mismas lógicas de explotación, a los pueblos indígenas se les reconoció autonomía, entre otros. ¿Siguiente? Y obviamente hay un aval que permite a Chávez ganar simpatía y también que contar con una cantidad de petrodólares o de divisas extranjeras para financiar su maquinaria propagandística, como fue precisamente la guerra en Irak. Hay supuestos opuestos, pero que terminan beneficiando. La guerra de Irak permitió que el barril de petróleo venezolano subiese muchísimo, que es nuestro principal producto de exportación, y eso se beneficiase en una distribución dentro de la población de ciertos beneficios, pero que obviamente era un crecimiento y una inclusión precaria, porque automáticamente al bajar, como se ve en la gráfica, el barril de petróleo, empezaron los problemas que vamos a ver a continuación. Y como les venía diciendo, al bajar el principal producto de exportación del venezolano, obviamente aumentó la canasta básica alimentaria, aumentó la calidad de vida del venezolano, ya el dinero no era suficiente para poder saciar ciertas precariedades o ciertas necesidades, tanto de las familias como del ser humano, y eso obviamente devino el malestar en la población, vino en protesta. Aunado a eso, también tenemos que al haber mayor protesta también aumentó la tasa de inflación. Obviamente los bienes que tú podías consumir o que tú podías transar aumentaba de una forma constante, y eso obviamente al tú percibir el mismo salario no podías comprar muchas cosas. Yo creo que es una realidad latinoamericana, eso también por aquí no es ninguna novedad en Venezuela, pero ustedes pueden ver el espiral inflacionario que tuvo el pueblo de Venezuela. Siguiente. Y obviamente al haber mayor pobreza también se traduce en mayor criminalidad y en la articulación de que, bueno, obviamente si no es salario no me da, voy a incurrir en hechos ilícitos, y también aumentó el índice de la violencia en Venezuela. Y el índice de la violencia en Venezuela viene aumentando desde el 89, desde que se dio ese quiebre. Obviamente cada año nos vamos superando en los niveles de violencia. Digamos que nosotros anualmente tenemos más de 33.000 personas asesinadas en hechos de violencia, y en el conjunto del periodo que ha gobernado el oficialismo, supera tranquilamente la guerra de Afganistán y Irak. Siguiente. Al ver mayor criminalidad, el Estado también empezó a implementar políticas de seguimiento y también la articulación de grupos de exterminio. Ya como político oficial del Estado, por ejemplo, está el operativo de liberación del pueblo. Ojo, es una retórica del gobierno venezolano siempre usar terminologías propias de la izquierda, entonces la izquierda radical, pues se agarran de ciertas iconografías y otras cosas para aplicar su política, y uno de ellos fue la OLP. ¿Y la OLP en qué consistía? En ir a los sectores populares de noche, realizar razias y practicar ejecuciones extrajudiciales de personas que ellos consideraban como delincuentes. También no es ninguna novedad, porque eso ocurre en todas partes de Latinoamérica, pero fue una política que también hizo que esos sectores que tradicionalmente apoyaban al oficialismo empezaran a tener ciertas reticencias, de decir, hablabas de revolución, pero me estás matando, o me estás... Porque incluso se practicaba la evicción. Si ellos entregaban una casa y consideraban que la persona que en esa casa había incurrido en algún delito que tenían que demostrar, ellos podían desalojar a esas personas y prácticamente destruían la vivienda. ¿Siguiente? Y bueno, yo creo que la coronación del gobierno y de la supuesta lucha contra la pobreza en Venezuela, y que también hemos, como decimos nosotros, una década perdida, tenemos que el Índice Nacional de Estadística para 1999, que es un organismo oficial del gobierno, hablaba de 11 millones de pobres o de personas en extrema pobreza, y para el 2016 habían 14 millones. Es decir, tal inclusión nunca ocurrió. O si de repente daba ciertos beneficios, eso no garantizaba que las personas tengan mejor calidad de vida. ¿Siguiente? Y también al haber una falta de divisas, porque la principal producto de exportación, que es el petróleo, perdió valor en el mercado, el gobierno se empezó a reinventar de cómo podía tener divisas para seguir manteniendo esa maquinaria. Y se vino entonces, fue cuando propuso el Alto Mineral Orinoco, que es un proyecto extractivo de grandes magnitudes, ¿qué le puede pasar? Que bueno, que es un área de Venezuela que, bueno, que es mucho más grande que Panamá, República Dominicana, Cuba, Bélgica, donde se le está dando concesiones a empresas transnacionales para que exploten esos minerales. Pero no solamente el tema de la explotación, sino que también eso va a afectar, ¿entiendes? Los principales parques y monumentos naturales, lo que siempre ha caracterizado a Venezuela, el Salto Ante, la Ayacucho, entre otros, prácticamente van a ser borrados. El proyecto del arco minero es un proyecto que también le da muchas garantías de vulneración de derechos laborales, no permite la sindicalización, fomenta la militarización de esos sectores, que también no solamente van a destruir el ecosistema, sino que también, ¿siguiente?, van a acabar con los pueblos indígenas en Venezuela. O sea, los Yanomami, los Yodi, los Piaroa, que les hablaba en un inicio, como unos pueblos que tienen unas características muy libertarias, van a prácticamente desaparecer, porque bueno, obviamente la minería es lo más destructivo que hay sobre el planeta. Pero en todo este panorama de empobrecimiento del pueblo venezolano, de mayor autoritarismo, también obviamente hubo una resistencia libertaria. Y bueno, esto es una foto, esto fue prácticamente la última gran actividad que hicimos los anarquistas en Venezuela. Si ven, es más o menos el público que está aquí presente, y estamos prácticamente todo el país. Claro, ahí a nosotros nos afectó muchísimo el hecho de que el gobierno manejase un discurso radical y revolucionario. Entonces, claro, nosotros hablamos de autogestión, pues viene constantemente el gobierno hablando de autogestión cuando no practicaba la autogestión. Entonces, claro, todo, digamos que de una otra forma, la forma en que nosotros comunicábamos nuestros mensajes y las ideas que nos unen aquí esta noche, empezaron a perder como vigencia en la sociedad, porque el gobierno se fue apropiando de ellas y empezó a implementar ciertas políticas que al final no funcionaban. Creo que ese fue el encuentro, bueno, como bien dice la pancarta de 2013, muchos de esos compañeros se han tenido que ir del país por diferentes razones, bien por seguimiento por parte de organismos de seguridad, o bien porque también están buscando mejores condiciones de vida. ¿Siguiente? Y bueno, esto es un ejemplo de que el gobierno había ganado muchas elecciones, es algo que siempre están diciendo en Venezuela, que Venezuela es una democracia porque el gobierno hace muchas elecciones. No todo el mundo sabe qué es libertad y democracia, son conceptos que podemos debatir aquí. Pero bueno, ese gobierno, aquí vemos la franja roja, siempre había sido la opción oficialista, la opción del gobierno, y la franja azul es la opción de la llamada oposición. Ahí vemos que después de la muerte del principal referente del gobierno bolivariano, que es la figura de Hugo Chávez, se da como un cierto quiebre, y la franja es muy mínima, que son las elecciones en la cual el candidato de la oposición es Enrique Capriles Rodosky, y del gobierno Nicolás Maduro, cuya diferencia de votos es el 1%, mientras que con Chávez se ganaba 5 millones, la diferencia era del 30 y del 40%. Entonces, claro, ahí empieza un quiebre que se termina de manifestar en las elecciones de la Asamblea Nacional, en Venezuela, en la cual la oposición logra sobrepasar la oferta electoral del oficialismo. Es decir, el chavismo, que siempre se había vendido como el gobierno del pueblo, dejó de ser del pueblo. Y la gente se lo demostró a través de las urnas, y eso devino a que el gobierno tomara una rienda mucho más autoritaria. Siguiente. Y esto es un ejemplo de cómo Venezuela, una democracia progresista, como era vendida en el contexto internacional, se fue degradando poco a poco a uno de los gobiernos más autoritarios de la región. La primera estación, como él bien decía, esto es una analogía porque, bueno, Nicolás Maduro fue un sindicalista por mucho tiempo, del Metro de Caracas. La primera es el 1% que reconoce el triunfo, o sea, se aminora esa brecha que siempre había tenido el oficialismo. La segunda es cuando precisamente la oposición gana con más de 2 millones de votos a su favor al oficialismo, a un tema tan sensible como era la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional, para el contexto burgués o el Estado burgués, es determinante porque es como el contrapeso del poder ejecutivo y otros poderes. Y también el tema de no solamente hacer el seguimiento a las políticas públicas, sino también legislar. Y ahí empieza el periodo que llamamos como el choque de poderes, en el cual la Asamblea empieza a legislar ciertas leyes y el Ejecutivo, a través del Tribunal Supremo de Justicia, empieza a vetarlas. Entonces, se mantuvieron en esa pugna todo el año. Ahí se da el cuarto hito, que es precisamente que el gobierno decretó un estado de excepción y emergencia. Por el tema de la crisis económica, el Estado dice: yo te suspendo las garantías. Pero tienes como persona el derecho a hacer. El ejército tiene derecho a realizar allanamientos, practicar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, una cantidad de cosas. Pero ellos dijeron que era por una medida excepcional, los estados de emergencia. Pero el problema es que en Venezuela se ha prorrogado durante 18 años, durante 18 oportunidades, lo cual hace un total de 2 años, combatiendo una supuesta guerra económica. Aparte de esto, también se da una suspensión de todo lo que son las elecciones. Es decir, hay una tentativa por parte del sector de la oposición de generar un referéndum revocatorio, algo similar tuvo Chávez en el 2014. La gente votó a favor del oficialismo, eso fue una relegitimación de su hegemonía. En el caso de Nicolás Maduro, él suspendió ese proceso, suspendió las elecciones municipales, las elecciones de gobernadores, las elecciones en los sindicatos, las elecciones en los centros de estudiantes, no se podía postular nadie ni nada. Aparte de todas esas suspensiones, se da que el Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia en la cual le quita cualquier tipo de competencia a la Asamblea Nacional. El enemigo que ellos venían enfrentando, ellos prácticamente le suspenden esa competencia legislativa y de seguimiento, y ahí obviamente se da el quiebre. Y ese quiebre significó considerar al gobierno de Nicolás Maduro, aunque haya sido elegido de forma democrática, como una dictadura. Aparte de eso, también, bueno, obviamente, ellos empiezan la aprobación de lo que es el Plan Zamora, que es un plan represivo tanto del ejército como de lo que ellos llaman colectivos, que son grupos armados prooficialistas que tienen patente de corso para practicar ciertas arbitrariedades contra la población civil. Siguiente. Y ese punto de quiebre generó lo que se conoce en Venezuela, no solamente por los que somos activistas y somos contrarios a cualquier tipo de gobierno, como la rebelión popular. ¿Cuáles fueron las características de esa rebelión popular? Que seguramente lo que todos ustedes escucharon el año pasado constantemente, esas movilizaciones que todos los días Venezuela mataban a alguien o la gente salía a la calle a protestar y demás. Siguiente. Bueno, ¿por qué consideramos también eso como una rebelión y como uno de los hechos o los hitos más importantes de los movimientos sociales en Venezuela? Disculpen, lo primero es que fueron 4 meses continuos de movilizaciones diarias. Eso se dice fácil, pero imagínense ustedes, todos los días la población volvía a la calle y seguía protestando, seguía realizando manifestaciones, los reprimían, volvían para atrás y al día siguiente volvían. Es decir, mantener una dinámica de confrontación en la calle durante 4 meses solamente lo puede lograr cuando tienes un apoyo mayoritario de la población. Eso se tradujo en más de 6.729 protestas en 23 de los 24 estados que componen Venezuela. Es decir, no era solamente un hecho, un fenómeno de las zonas urbanas o de las ciudades más grandes, sino incluso se dieron protestas en pueblos totalmente agrícolas, en lugares que ni yo sabía que existían en Venezuela, y nombres que nunca había escuchado, pero que la gente se estaba movilizando. Y eso demuestra que hay un rechazo total y absoluto a lo que era esa forma de gobierno. Obviamente eso se traduce en arrestos arbitrarios, más de 1.550 personas. De esos 160 civiles, que eran personas que estaban manifestando, fueron presentados en tribunales militares, se les aplicó rebelión militar, actualmente están detenidos. Obviamente, si tú eres un civil, si te aplica rebelión o te aplica bajo la jurisdicción militar, las sanciones son peores. Y el tema de, bueno, aparte de eso, bueno, también se dan 554 privados de libertad. De esos 554 hay 336 considerados presos políticos. Es el número de mayor presos políticos que ha tenido Venezuela desde la última dictadura que cayó en 1958. Y esto también generó un carácter propositivo a las personas que estaban manifestando. Porque claro, no todos los días acudía la gente a la principal arteria vial de Caracas, que puede ser más o menos como la avenida Insurgente de aquí, a manifestar, sino que también hubo una innovación en el tipo de protesta. También era una vocería compartida, es decir, mucha gente dice, bueno, que es una rebelión de la oposición. Mentira. De hecho, muchas veces la oposición tenía una agenda, o los diputados tenían una agenda, y la población a través de las redes sociales le exigía cuáles debían ser los métodos de lucha. Es decir, de repente se dieron casos como súper simpáticos, que la oposición decía, hoy no vamos a marchar, la gente decía, sí, sí, vamos a marchar, y la gente acudía, y los políticos tenían que salir corriendo a ver cómo se montaban en la tarima, o tratar de cómo ellos capitalizaban ese descontento. Y obviamente es lo que sigue, es una preponderancia de la sociedad civil, de los movimientos sociales, en la articulación y en el avance de todo lo que fue esa rebelión popular. Obviamente es una rebelión que fracasó, eso hay que decirlo. El principal objetivo que se buscaba en esa rebelión era el colapso del Estado, de las instituciones, y más bien el Ejecutivo se fortaleció. No solamente se fortaleció, sino que también mostró su cara más represiva. Bueno, el de la imagen es una persona que en el tema de las manifestaciones se le ocurrió meter la genial idea de meter un palo en una moto que estaba quemando, se explotó el tanque y bueno, se quemó. Pero también el Estado innovó en los métodos de tortura, en el caso de Venezuela, innovó en el tema de cómo reprimían las manifestaciones, incluso llegó al tema de arrollar a manifestantes. Pero como los chamos estaban al frente, estaban confrontando a la autoridad, bueno, decidían de esta forma, ya no bastaba con lanzarle perdigones, con lanzarle bombas lacrimógenas, sino que bueno, vamos a arrollar y llevarlos por el medio. Pues yo creo que bueno, muchas de esas cosas las voy a hablar el día de mañana, sobre muchos métodos de represión, el uso de por ejemplo, de guaymalos o lo que llamamos cartuchos envenenados, que son cartuchos que les meten balas o les meten clavos, y eso generó una gran cantidad de víctimas fatales, más de 156 personas. Siguiente. A ver, obviamente los pocos compañeros que quedamos en Venezuela no nos podíamos quedar de lado al ver cómo toda la sociedad se estaba movilizando, y también se estaban dando prácticas distintas, asamblearias, de base, que había vocería rotativa, que claro, muchos compañeros se involucraron en esa dinámica de confrontación. Los cuatro compañeros que ustedes ven ahí encapucharon fueron cuatro compañeros que fueron detenidos, entre muchos otros. Hay algunas de sus declaraciones que yo tengo, ellos ya no siguen detenidos, se les fue dado casa por cárcel por ciertas restricciones, pero ellos participaban constantemente en esas movilizaciones, pero no lo hacían como de agredir, sino era como un tema más bien de defensa de las comunidades, porque también se dio el hecho de que la Guardia Nacional o el Ejército, al ver de repente que las poblaciones daban protección a los manifestantes, irrumpían las casas, se llevaban a la gente detenida. Entonces claro, ya ahí el Estado mostró como su lado más criminal y fue precisamente contra la población. El compañero que ven abajo, que también ven ahí arriba hospitalizado, es un compañero que era Asperger, y él ni siquiera se encontraba en las manifestaciones. Él siempre estaba haciendo reciclaje para una fundación ecológica. La policía llegó y como lo vio con una vestimenta no tradicional, aplicó la que todo el mundo sabe, lo agarraron entre varios y bueno, tuvo un tiempo hospitalizado. Él afortunadamente está bien de salud y está con ánimo. Él es un youtuber, lo pueden conseguir por ahí. Siguiente. Y bueno, toda esta movilización, toda esta arrechera, toda esta indignación de las poblaciones contra el Ejecutivo y contra esta camarilla que se mantiene en el poder, se tradujo en que el gobierno decidió jugarse su última carta, que fue la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para de esta forma decir, bueno, es verdad, hay una crisis institucional, pero vamos entonces a, les propongo hacer una asamblea para reformular el Estado. Más o menos como la estrategia que usaron en mayo del 68, pero el problema fue que bueno, nadie se metió en esa movida, pero al mismo tiempo ellos instauraron la Asamblea Nacional Constituyente y ahí empezó el fracaso de la rebelión porque la gente se sintió como decepcionada porque también hubo partidos de oposición que negociaron o participaron en esa asamblea, pero obviamente el sentido de que el Estado iba a colapsar se perdió. Siguiente. Bueno, lo que sigue, si ven esa imagen, es la obra que les hablaba al principio de la miseria de un pintor que se llama Martín Tobar y Tobar, que claro, ya la gente hace como una analogía entre el pasado y el presente, y aquí lo ven, bueno, es la misma foto, pero con iconografía que ha representado propio el actual gobierno, como por ejemplo pueden ser las famosas Cajas Clap, que bueno, a la vez al no poder, gente no puede conseguir ciertos bienes para consumir, el gobierno de una forma bastante precaria, si yo te lo garantizo, a través de una caja que llegue una vez a la cuaresma, y obviamente cuando todo el tema de iconografía, imagen de Chávez atrás, como el benemérito, no sé qué. Siguiente. A ver, un poco lo que les hablaba. Venezuela viene de ser un Estado rico, entre comillas, con una supuesta igualdad social, con una supuesta inclusión, con ciertos beneficios de avanzada, bastante progresista, se ha traducido en una de las sociedades más miserables y pobres del contexto latinoamericano. Que yo esté gordito no significa que eso sea el común denominador de mis compañeros, pero estas son estadísticas sacadas propiamente del Ejecutivo, de un órgano que son del Ejecutivo. Entonces, claro, vemos que 87% de los venezolanos viven en pobreza, solamente en el 2017, 57% de ellos. Así que solamente, claro, a ver si me explico, la gente participó masivamente en las manifestaciones porque también estaba recha y tenía hambre. Así que, no porque la oposición fuese muy buena o porque ni siquiera los anarquistas tuviésemos mucha capacidad de convocatoria, simplemente la gente salía a manifestar y eso también le da un carácter de ingobernabilidad que era interesante. Más de 13 millones de venezolanos viven con menos de $30 al mes, ese es el salario mensual, algo irrisorio y ridículo. 64% de los venezolanos han perdido alrededor de 11.5 kilos, ahí veo con los, yo soy gordito, pero mis más compañeros no, porque también hay una pérdida, tú no conseguir los bienes transables o los bienes que puedes consumir o que no puedes adquirirlos, debido a lo costoso que son, la gente empieza a perder peso, deja de hacer de las tres comidas, hace dos o hace una. Se ha dado el caso de personas que, o familias que prefieren que los padres no comen y comen dos de los tres hijos, a ese nivel hemos llegado. 68% de la población no cuenta con asistencia media, y en el 2007 es el peor año de mortalidad infantil. Cuando me refiero a asistencia media, es que el sistema de salud pública, hospitales y clínicas prácticamente colapsaron en Venezuela. Si te enfermas es un problema. Entonces yo me voy de aquí para Venezuela con una cantidad de medicinas que tengo que llevar con una cantidad de personas porque no se consiguen las medicinas. 16, esa no, murieron 16, bueno, obviamente el tema de la violencia, 16.000 venezolanos murieron por hechos de violencia, pero me dice que 5.535 fue por resistirse a la autoridad. Es decir, resistirse a la autoridad es como un lugar común que usa la policía para decir, bueno, a esta persona le podemos comprobar un delito, pero se resistió la autoridad, y ahí entra mucho lo que les hablaba de las ejecuciones extrajudiciales con los operativos de liberación del pueblo. Y lo que todos ustedes saben, solamente el año pasado 4 millones de venezolanos emigraron por diferentes medios. Lo pueden conseguir, seguramente muchos de ustedes han tenido conocidos o amigos venezolanos. Hace dos días estaba caminando en el Zócalo con otro compañero que también está aquí en México, y me decía, ¿estás escuchando la cantidad de venezolanos? con modismo de personas que son muy venezolanas. Epa, chamo, chévere, no sé qué, dicen, ah, ahí están los otros compañeros regados. Siguiente. Bueno, ahorita vamos a hablar cuáles son los posibles escenarios en Venezuela. Actualmente el gobierno se mantiene prácticamente por la institución militar. Es decir, incluso el gobierno, muchas personas, factores, tendencias, corrientes y partidos políticos que en algún momento los apoyaron, le han retirado el apoyo, y el gran gendarme, que es el ejército, ese ejército que siempre ha estado presente en Venezuela, es prácticamente la garantía que tiene ellos para mantenerse en el poder. Entonces, claro, sí, es verdad, es un civil en el poder, pero más, a ver, ¿cuánto fue el cálculo que sacamos de allá? Más del 63% de los cargos de la administración pública y del tren ministerial que lo acompaña son personas que vienen de la institución castrense. Eso demuestra quién realmente es el que está apoyando y quién tiene el poder en Venezuela. Obviamente los militares se han beneficiado muchísimo durante estos últimos años. Los militares dejaron de ser la institución castrense que tenía el orden y custodio en el territorio nacional ante una posible invasión, para ser banqueros, tener medios de comunicación, tener prensa escrita, tener radio, ser distribuidores de agua, ser agricultores, y para ella prácticamente todas las funciones de que puede aplicar la sociedad, hay militares envueltos en ello. Siguiente. El peor escenario, o no sé si el peor escenario, o el que sigue probablemente, es que, bueno, obviamente al la gente entender que Nicolás Maduro está totalmente deslegitimado, puede generar que en las próximas elecciones que están convocadas para el 22, para el 20 de mayo de este año, outsiders o personas que vienen del oficialismo, como el caso de Henry Falcón, puedan suplantar a Nicolás Maduro, obviamente usando una estética y un discurso parecido o similar a los factores de oposición o a los sectores que adversan al gobierno, pero que obviamente Henry Falcón es una persona que toda su vida primero fue entre los militares que participaron en los golpes de Estado, también ha sido alcalde, gobernador, persona acercada al oficialismo en el pasado. Entonces, claro, muchas personas dicen que esto es como una suerte de lavarse la cara ante lo que está ocurriendo en Venezuela. El tercer sector, que es el más improbable, es el que sigue, es que dentro de la propia institución militar se den conatos o rebeliones militares que permitan que otro sector del ejército traten de asumirse en el poder. Este es el caso del capitán Caguaripano, es una persona que, bueno, en el mes de agosto, después que montaron la Asamblea Nacional Constituyente, asaltó el principal destacamento militar de Venezuela junto a un grupo de militares, pero también de civiles, se robó una cantidad de armas y hizo un llamado a la sedición, no sé qué. Obviamente este grupo está totalmente desmantelado, el capitán Caguaripano está detenido, torturado, incomunicado, y también todo el grupo que participó en esa operación. ¿Por qué lo considero un escenario improbable? Porque los militares se han beneficiado de todo el desbarajuste que hay en Venezuela. Entonces, ¿por qué me voy a alzar cuando yo tengo prácticamente el control del Estado? Siguiente. Otro escenario es la albanización de Venezuela. Es toda esa población que se estuvo movilizando durante 4 meses, de una u otra forma se empiece a descontrolar y empiece a tomar algún tipo de destacamento militar o se haga de armas, pero esto no significa que sea una insurrección articulada ni tampoco una guerra civil, sino más bien como pequeñas bandas que empiecen a operar. Por eso les puse el ejemplo de Albania. Ojo, durante los meses anteriores se dieron hechos, como por ejemplo un grupo de manifestantes intentó de forma infructuosa asaltar lo que era la base de la Carlota, que es como una base militar que está dentro de Caracas. Los chamos le metieron un camión prendido en candela, intentaron meterse, pero, o sea, más allá de eso no llegó, y otros lugares en las regiones también intentaron de forma muy precaria, muy improvisada, asaltar ciertos destacamentos de la Guardia Nacional para hacerse, no sé de qué, no sé si un parque de armas, o liberar a compañeros, simplemente entrar y confrontar a la autoridad. Eso no ha quedado claro, pero se puede dar ese escenario. Sobre todo porque hay armas en la población, porque también el Ejecutivo ha ido creando como milicias, personas afectas que son civiles a su gestión, y ha ido como entregando armas, y muchas de esas personas hoy en día tienen un cuestionamiento hacia el gobierno. ¿El otro escenario? Bueno, el otro escenario es el escenario que quizás le gustaría al gobierno, que es el de una movilización militar internacional para tratar de contrarrestar lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, supuestas conexiones que algunos han demostrado, en algunos casos, en otros no, con el tema del narcotráfico, más o menos un esquema parecido a lo que pasó en Panamá. Obviamente la lucha contra el narcotráfico está muy desprestigiada, yo creo que ustedes en México conocen bastante de eso, y obviamente, claro, el Panamá de Noriega no es Venezuela, donde también, es decir, el ejército de Panamá, no me acuerdo cuánto era, 300.000, 400.000 personas, el ejército de Venezuela es una institución, fuente de armamento moderno, porque ellos durante estos 18 años de gestión se han venido proveyendo de eso. Pero también ese es un escenario que incluso, ojo, hay ciertos sectores de la sociedad que lo ven como viable, porque dicen, bueno, lo hemos intentado todo, lo hemos intentado la vía de las elecciones, hemos intentado la tranca de calle, hemos participado en una rebelión y no ha pasado un carajo. Entonces dicen, bueno, quizás somos tan incompetentes que lo que hace falta es que vengan los americanos o una fuerza multinacional suramericana e invada Venezuela. Pero también parece un escenario bastante improbable, porque obviamente cualquier guerra también genera un gasto, movilización de tropas, víctimas y demás. Entonces, claro, esos son algunos de los escenarios que próximamente pueden pasar a futuro en Venezuela. Son escenarios que se pueden complementar, puede ser que ninguno de estos escenarios ocurran otros, suele pasar en la dinámica en Venezuela, no siempre es lo que parece. Por ejemplo, en el 2001 a Hugo Chávez lo derrocaron los militares y al segundo día volvía al poder montado por otros militares. Todo el mundo lo daba por salido. Entonces, ante todo esto, siguiente. ¿Cuál debe ser, siguiendo la postura de nosotros como anarquistas, siempre, prácticamente siempre, ir en contra del poder? Hoy en día son obviamente la figura de Nicolás Maduro y su gobierno, si es que gana las próximas elecciones o si es otro sustituto, y también adversar esos sectores de la mal llamada oposición que también tienen una agenda socialdemócrata, de libre mercado, pero que a todas, tanto gobierno como oposición, siempre han buscado mantenerse en el poder y ejercer la renta petrolera. Desde el 99, a través de Libertario y de otras publicaciones, los anarquistas siempre hemos llamado a la articulación desde abajo de los movimientos sociales y siempre confrontando esos dos supuestos polos hegemónicos que lo que buscan, al fin y al cabo, como siempre, es perpetuarse en el poder. Si yo no quiero extenderme mucho más, me gustaría escuchar impresiones, seguramente algunos tendrían algún tipo de duda, y de verdad que les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de asistir esta noche lluviosa y complicada en el México de este. Así que muchas gracias. No sé si tienen algún tipo de pregunta o quieren indagar en alguna de este recorrido que hemos hecho, o si tienen algún otro tipo de pregunta porque han estudiado o han revisado lo que pasa en Venezuela, pero quizás me gustaría intercambiar opiniones, sobre todo porque tengo entendido de que Venezuela ahorita es como una suerte de monstruo, que si mucha gente dice, bueno, me vote por López Obrador porque va a ser de México, Venezuela. Entonces, Venezuela, no guste o no, siempre está como en la agenda, y quizás me gustaría escuchar sus opiniones. Dale, que no muero. Bueno, primero, considero pertinente y grato, gracias por estar acá y compartirnos esta visión anarquista desde Venezuela sobre la condición del país natal tuyo. Y me parece pertinente porque la mayoría de los foros actuales mundiales que se consideran altermundistas, no específicamente anarquistas, pero que van contra la imposición del capitalismo global o ciertas corrientes imperialistas, tienen este discurso, y lo digo porque hace 3 semanas tuve la oportunidad de ir al Foro Mundial Social de Sao Paulo, y que es de los foros donde se reúnen justo personajes como Chomsky o intelectuales de izquierda, que son los faros mundiales de representación de la legitimidad de los movimientos altermundistas. y ellos tienen la impresión o la afirmación de que el modelo legalista de estados de excepción o de opresión a la población o de la jurisdicción, o sea, ser legal a través de medios constitucionales, el oprimir a la disidencia, es una característica inherente al capitalismo global y por ende inherente al imperialismo estadounidense y los llamados perros falderos que lo siguen, que son prácticamente los países que más apoyan a OEA, la organización en la cual ya fue expulsada Venezuela. Pero es interesante ver justo que no es una expresión pertinente inherente al capitalismo promovido desde Estados Unidos con una agenda marcada para Latinoamérica, sino que igual encuentra sus expresiones corrientes políticas alternativas. Y me llamó mucho la atención justo el momento en que llamas a la albanización de Venezuela, porque justo yo nací en Albania, llevo ya 7 años que no vivo ahí, pero existe esta opresión igual. Allá, Estados Unidos podría ser la Unión Europea, y el modelo bolivariano de la búsqueda de un modelo alternativo, muchas personas lo ven en las añoranzas de la URSS o del movimiento soviético. Entonces son estas dos posiciones en las que existe igual constantemente una opresión o modelos de imposición fascista desde esta aparente alternativa que es Rusia, como una zona periférica. Entonces, pues básicamente lo que ahí me llama la atención, y pues ya no lo hago porque no vivo ahí, pero el modelo que yo he intentado aproximarme es la visión, aunque muchos critican como su inicio burgués o occidental estadounidense, de la promoción de ciertas cuestiones de derechos humanos. Porque aunque muchos afirman son promovidas desde centros que buscan imponer una agenda política estadounidense en Venezuela, en este caso, o de la Unión Europea en ciertas zonas balcánicas o del este europeo, yo considero que sí es pertinente los modelos jurídicos internacionales de protección de los pueblos, no solo de la justicia, de la delimitación, demarcación y tenencia de las tierras por parte de pueblos indígenas, que son de los más trabajados en derechos humanos en materia de derecho internacional, sino de la propia autodeterminación política, popular, representativa y que no atente esos derechos. Entonces no sé cuál es la visión anarquista, o en este caso anarco-venezolana, respecto a que haya cierta promoción de modelos de jurisdicción universal, los cuales podrían, aunque claro, por este modelo actual de la ONU es casi imposible, pero arrestar a estos criminales militares o dictadores tal como Maduro, llevarlo a una prisión y poder generar un cambio a través de un modo pacífico que no convierta en revueltas o más muerte de personas. Sí, bueno, la pregunta es compleja, sí, disculpa. Ah, bueno, chévere, la ronda y vamos. Hacemos una ronda de intervenciones para que no se convierta así como un diálogo muy escuchar más. Bueno, si no, mientras se anima. A ver, lo que tú dices son varias cosas, porque hay como varias preguntas ahí que estás lanzando que me gustaría tocar más allá del tema de cuál es nuestra opinión sobre la jurisdicción o la intervención de gobiernos extranjeros a través de combatir un gobierno claramente con vicios dictatoriales o que violenta ciertos derechos humanos. A ver, lo primero es que sí, efectivamente, sea bien un gobierno considerado progresista o un gobierno considerado un poco de libre mercado, tradicional, obviamente el tema del Estado, cualquier Estado, sea cual sea su función, es represivo per se. Eso, yo creo que aquí estamos todos sumamente entendidos al respecto. No considero que haya ningún Estado, ningún gobierno bueno, per se, ¿no? Porque obviamente eso limita ciertas libertades del individuo que se ven supeditadas al concepto de ley, Estado, patria, o como tú lo quieras definir. Eso por un lado. El tema de la albanización de Venezuela, es, como bien te dije, es un escenario, pero creo que también, así como el tema de la intervención extranjera, es el escenario menos probable. O sea, es lo que considero yo, que obviamente Nicolás Maduro en las próximas elecciones va a volver a ganar con la maquinaria, obviamente van a seguir las protestas y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, tu pregunta referente a cuál es la opinión de los anarquistas es que, bien sea a través de la ONU, bien sea a través de la OEA, eso es injerencia. O sea, a quienes nos toca sacar al gobierno somos nosotros, el pueblo. Es decir, somos nosotros con nuestras propias capacidades, con nuestros propios errores también, porque todo esto ha sido un aprendizaje constante, los que tenemos que presionar la salida, no solamente presionar la salida, sino también qué vamos a construir. Porque el problema no es sacar a Maduro y que vengan otros, el problema es qué vamos a construir en esa salida. Es por eso que muchos nos abocamos, por ejemplo, en el tema de rebelión popular, porque nos dimos cuenta de que la gente estaba organizando a través de asambleas, la gente estaba gestionando sus propios medios para manifestar, la gente estaba construyendo sus propias unidades de protección, sus propias unidades como clínicas o de asistencia médica para los manifestantes, la gente estaba organizando sus propias comidas. Entonces, claro, todo ese tipo de construcción o ese tejido social que se estaba generando durante la protesta, decíamos, oye, así ya tenemos que abocarnos, quizás con un discurso más radical, quizás, pero tenemos que acercarnos a la población y orientarlo hacia ese sentido liberador. No sé si aclaró un poco tu duda, porque hablamos de jurisdicción, hablamos de otra cosa. ¿Sí o no? Con sinceridad, por favor. ¿Tú no cómo? No estoy de acuerdo, pero... Ok, no, está bien, pero ¿por qué no estás de acuerdo? Quizás podemos... Me voy a sentar un poco, estoy cansado. Pues, actualmente el modelo globalizador, sí, o la interacción más fácil entre las poblaciones y los pueblos, no es solo una retórica de la sociedad de la información a través de medios digitales y redes sociales, sino realmente se converge o se crean nuevas redes de lucha alternativista o de modelos dictatoriales de imposición de capitalismo global o de la presencia misma del Estado a través de promover la organización comunitaria, los modelos de democracia representativa pero directa, además con asambleas populares, etcétera, que todo esto es gracias en gran parte al movimiento zapatista de 1 de enero de 94 y cómo eso creó nuevas formas de organización y de construcción de redes entre grupos que no tuvieran una visión completamente nacionalista o de proyección hacia la construcción de un desarrollo mejor para el pueblo en el cual se identifican, en este caso los venezolanos, sino una visión global respecto a que es un problema estructural que va más allá de lo que localmente o puedes proponer o puedes buscar como un bienestar a la población en ese espacio. O sea, veo que hacer un problema estructural y global debes construir estas redes. Y sí, en parte la jurisdicción universal es gran parte trabajada por la Corte Penal Internacional. Es un instrumento con muchas deficiencias, igual organizaciones como la ONG, como Amnistía Internacional, han sido criticadas por varias cuestiones, pero yo sí considero estas redes de acción civil transnacional global que buscan mediante medios jurídicos que no representan per se a un Estado, porque Amnistía Internacional y la Corte Penal Internacional no están cooptadas por una potencia en sí, es decir, le limitan su actuación por su poderío hegemónico, pero no tienen una centralización de su presencia o su acción. Entonces, pues por ejemplo, desde la Amnistía Internacional normalmente difundimos causas o luchas específicas de pueblos a través de imágenes, ¿no? De figuras detenidas o asesinadas por un gobierno opresor, ya sea capitalista o no. o en este caso venezolana, pero sí considero que esta construcción internacional de la presión en Venezuela a través de estos medios es pertinente y debe colaborarse con ella. Sí. Bueno, a ver, si quieres pasar, compañera. Yo quiero hacer otra pregunta. Ok. Entonces, si quieres contestar rapidito y bueno. A ver, nosotros apoyamos esas redes de contrainformación, esas redes de solidaridad entre los pueblos, porque obviamente tienen un carácter horizontal que a nosotros como libertarios nos interesa promover. Ahora, se agradece que de repente otras organizaciones un poco más legalistas o institucionales o que se enmarcan dentro de ese Estado de Derecho ayuden a difundir lo que pasa en Venezuela, bien, chévere. No significa que yo haga una asamblea de Amnistía Internacional voy a llegar a pedrearlo o prender el candela. Pero, obviamente, desde como libertarios, tratamos de enfocarnos o fortalecer lo que son nuestros propios medios de difusión también. Y tratar de articularnos con los compañeros que también están afuera, que pueden entender el drama que estamos viviendo como venezolanos y que también ellos, porque comparten una misma visión del mundo y de la vida como nosotros, puedan accionar. Por eso es que aquí en México siempre hemos contado solidariamente con los compañeros y la actividad de hoy es un ejemplo de eso, de cómo redes distintas en diferentes lugares pueden articularse para denunciar la autoridad y la vulneración de la dignidad del ser humano. Obviamente, hay un plano legal que nosotros, aunque soy abogado, no nos interesa quizás hacer activismo ahí, pero yo lo respeto personalmente. Eso no significa que sea la opinión de mis otros compañeros, ¿no? Sí, disculpa. Hola, pues a mí me gustó un montón también la plática, como me parece como que una guardadita bastante útil para quienes no sabemos como la historia de Venezuela y nos cuesta un montón de trabajo opinar. Entonces, como un poco, pienso como, bueno, me quedé pensando en que pareciera que desde un punto de vista anarquista está todo bastante resuelto, donde se dice, no, los anarquistas estamos en contra del poder y luchamos en contra de cualquier gobierno. Y que, por supuesto, es como, de cierta manera, la base que sostiene nuestra acción y nuestro pensar y tal, ¿no? Y en ese sentido, como pensaba, como que frente a este escenario donde se han robado como el lenguaje revolucionario, donde se ha reapropiado como el poder de todo esto y que se vuelve bastante confuso para, pues, para una población que está ahí también enfrentando y que en algún momento vivió los goces de esta, digamos, de estas migajas del poder. ¿Cómo le hacen ustedes en un principio para poder deslindarse de este lenguaje, ¿no? Y reivindicar a su vez pues los propios principios y bases que como anarquistas creen, por un lado, y cómo la han hecho también para lidiar con esa gran escenario de la izquierda donde desde mi punto de vista el anarquismo no ha dejado o no ha querido deslindarse y que yo creo que ya se tiene que hacer, o sea, ya hace muchos años metidos en la izquierda y la izquierda siempre cagando al anarquismo. Y bueno, pues esas son como las dos preguntas que tengo y pues muchas gracias por tu aportación. No, gracias a ti por la pregunta. Y a ver, nosotros la hemos pasado mal y la vamos a pasar peor todavía. Pues, ¿qué pasa? Que esta reapropiación por parte del Estado de lo que es la iconografía tradicional o el discurso tradicional de la izquierda que muchos anarquistas en algún momento utilizamos pierde vigencia, lo que nos ha llevado a retransformar nuestro propio discurso y cómo nos acercamos a la población. Por ejemplo, mucha gente me decía a mí, no, pero es que los estudiantes que están manifestando en las rebeliones o en otras protestas no tienen, ¿sabes? No desplegan nada de anarquía o no te hablan de revolución. Pues, ¿cómo te van a hablar de revolución si tienen un gobierno que los oprime y está constantemente hablándoles de revolución? ¿Cómo, es lo que le decía, cómo vamos a hablar de autonomía cuando el gobierno está constantemente hablando de autonomía aunque no la aplique para nada? Eso nos lleva a replantear, por ejemplo, tener una revolución o, por ejemplo, colectivo. Es decir, cuando uno era más chavo, te juntabas con tres compas, el colectivo no sé qué. Pero en Venezuela el término colectivo tiene unas características peyorativas porque se refiere precisamente a los grupos paramilitares organizados desde el Estado para contrarrestar a los sectores que lo adversan. Entonces la palabra colectivo se perdió totalmente. O sea, no vas a escuchar a un compañero hablar, ah, mira que este es mi colectivo. Y menos te vas a acercar a una persona para hablar sobre eso, porque, claro, vaciaron de contenido muchos íconos que quizás en otros países tienen significado. Por ejemplo, en Venezuela, tú te pones una camisa del Che Guevara, puta, la vas a llevar muy mal. O sea, la gente te va a aborrecer. Pero es porque identifican al Che Guevara con una figura, ¿sabes?, como propia del Estado. Entonces, claro, la gente ha tomado otros íconos que quizás, por ejemplo, muchos de los chamos que participaban en las rebeliones se identificaban con el símbolo de la Alianza Rebelde de la Guerra de la Galaxia. Es una película de Hollywood que responde a un capital transnacional, no sé qué, pero ellos sentían que vivían en esa lucha contra un imperio, contra un poder, y se sentían identificados con ese ícono. Las máscaras de V de Vendetta también las usaban muchísimo, pero no veían nada de anarquía, ni por el carajo, porque llegó el momento de que, ojo, en Venezuela han pasado muchas cosas. En Venezuela, por ejemplo, en el 2000, el ministro de Planificación del Estado es un tipo como Roland Dennis, que venía de los grupos anarquistas. Chucho, que es una persona que venía de los grupos punk, de una de las bandas que yo siempre, cuando era muy chavo, escuchaba, que ahora lo recibo, es el ministro de Cultura. Y su primera medida como ministro de Cultura, viniendo de los grupos anarquistas, que se reconocía como anarquista, que tenía una práctica anarquista, fue convocar a un alto Estado Mayor de la Cultura, que era con militares. Miren el nivel de aberración. O sea, miren, en el caso venezolano, cómo el poder corrompe cualquier discurso y cualquier ética revolucionaria que pueda tener una persona. Entonces, eso nos ha llevado a reinventarnos. Y reinventar la forma en que nos comunicamos también, quizás con la población más joven, como lo hablaba con Iván hace poco, de cómo nos acercamos a esta generación millennial, cómo le metemos, ¿sabes?, cómo le llamamos estas ideas, estos principios, que muchos de ellos se sienten identificados. ¿Sabes? Se sienten identificados porque obviamente quieren mayores libertades, quieren mayor igualdad, no les gusta la autoridad, tienen serios problemas con las estructuras y con los órdenes jerárquicos. ¿Cómo le llamamos todos estos conceptos que ellos lo tienen, que lo intuyen también, pero que obviamente la aproximación tradicional, como lo hemos manejado mucho, como muchos nos criamos, no les interesa, no les atractiva, o peor aún, lo identifican como un factor de poder? ¿Sabes? Cuando llega alguien y dice, ah, qué chucho, el ministro de Cultura, que te impide los espacios para que tú toques, que no te edita, que bloquea las publicaciones, que te amenaza constantemente por las redes sociales, es un anarquista, pero un chavo de 14, 15 años, ¿qué mensaje te está dando? Ah, que todos los anarquistas son parte del gobierno. Eso pasa mucho en la población. Eso llegó a un gran minestrón también, que hay en Venezuela, y que hemos tratado de una otra forma como generar contenido distinto, ¿sabes? Y incluso, nosotros ya no hablamos de revolución, hablamos de, buscamos la transformación o la liberación total del individuo, ¿sabes? Usamos términos un poco distintos para expresar estos pensamientos que siempre hemos tenido. No sé si te me da duda o... ¿Ah? ¿O tienes otra sobre la base de eso? No, o sea, creo que justo como lo que estás diciendo abre la posibilidad de también de pensar las dimensiones del anarquismo como para el siglo XXI y para situaciones sobre todo donde se está en juego la sobrevivencia, claro, y la vida como más directo, ¿no? No es que nosotras no nos estemos peleando por la vida y estamos luchando por ella, sino que pienso que es un escenario bien distinto. O sea, a mí me abre como un montón de posibilidad también de esta flexibilidad que pienso que caracteriza al anarquismo también, pero que vamos, que pone un poco en jaque, porque ahora me surge otra, ¿no? Como ¿cómo ustedes también pueden lograr hacer esto sin estar como sintiéndose anarquistas de closet, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, a ver, es que la pregunta es muy compleja. Y por eso es que quizás no contamos con mucha solidaridad internacional, y por eso es que los compañeros de afuera dicen, ah, ¿para qué Venezuela? Rollaba está más chévere, está mejor, vamos a abocarnos todos allá, aunque no entendemos mucho, aunque sabemos que Apo es una persona que viene del marxismo, pero bueno, maneja una fraseología más o menos libertaria, es más atractivo. Nos ha pasado muchísimo eso, porque por ejemplo, a ver, la fulana bandera rojinegra que siempre usaba la CNT, es una bandera que fue cooptada por los colectivos Si tú vas a una manifestación con una bandera rojinegra y es provocar a todo el mundo, te van a sacar a patada, ¿sabes? Porque en el imaginario colectivo, ah, mira, este es el del colectivo tal que tiene la bandera rojinegra y es chavista, nos viene a atacar. Porque también esa dimensión, ¿no? De que son sectores que han atacado a la población. Entonces, claro, la gente reacciona ya con eso. Eso nos ha costado. Entonces, por un lado, porque muchos compañeros afuera, como no ven la bandera rojinegra, porque de repente no ven que una pancarta de autogestión, piensan, ay, no está pasando nada. Aunque hayan anarquistas que dicen, sí, mira, está pasando esto y lo otro, pero como no es visual, pierde como ese impacto. Es más sencillo apoyar un gobierno que dice que es revolucionario y que es la derecha, que está viniendo, imperialista, que se está metiendo. Ojo, también yo creo que tenemos que empezar a repensar cómo nos comunicamos y cómo atraemos a esa población más joven. Por ejemplo, yo con Jaime, es casi que mi hermano porque tengo no sé cuántos años conociéndolo. Así, ya acá, que claro, y a mí, a muchos compas que están aquí acompañándonos. Claro, porque yo venía de trabajar con lo que era la Cruz Negra anarquista en Venezuela, con el tema de prisiones. Un gobierno cuyo lema principal es la humanización del sistema de prisiones. O sea, es el nivel de aberración mental que es eso, ¿no? Entonces, claro, si yo me comunico con los chamos, mira, aquí está el puño, los presos políticos, no sé qué, en un país que ha sido muy atacado por, también por la delincuencia, donde muchas personas, yo creo que todos los venezolanos tienen en cuenta de que lo han robado. Cuando se considera un venezolano por aquí, le preguntan, ahí te han robado, sí, me han robado, pasó esto, me secuestraron, pasó algo por el estilo. Entonces, claro, ¿cómo tú le hacías entender que esas personas que eran afectadas por, de repente, porque, bueno, nacieron con unas condiciones precarias, que son productos y víctimas del sistema, para que pudiesen entender? Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que nos ideamos nosotros? Con una ONG, con otro grupo de personas, y dije, bueno, vamos a elaborar una prisión de 3 por 2 metros, y ahí agarramos a 25 estudiantes, los pusimos a convivir ahí, sabiendo que era un experimento, lo grabamos antes. ¿Tú qué opinas de las prisiones? No, que se jodan, que se mueran, no merecen nada, no sé qué, ah, qué chévere. Los metimos ya a convivir, sabiendo que formaban parte de un experimento, y los pusimos 8 horas. Los chavos duraron 6 horas, salieron, y su discurso era distinto. Ah, experimento. Nosotros decíamos, ¿te imaginas cómo pasa con muchos venezolanos que han sufrido detenciones arbitrarias? Que sabes que lo llevan preso, pero no sabes cuándo vas a salir. Ni cómo vas a salir tampoco. ¿Tú crees eso justo? Ah, no, mira, sí, yo también soy humano, la reclusión es algo... ¿Tú ves cómo empieza? Claro, yo te la aproximo de una forma un poco distinta. Pero, ojo, eso también lleva a mucho a reinventarse. Claro. Con esa misma gente, de repente, nosotros decíamos, así como le decía a usted, mira, que Venezuela, el 83% de la población vive en extrema pobreza. ¿Cómo tú produces 83% de la pobreza? ¿Tú te lo imaginas así? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hablamos con gente que está buscando comida en la basura, que es lo que se ha vuelto habitual en Venezuela. Claro, mira, no hay problema que te pongamos un cajo con una cámara para que la gente de afuera vea qué es comer de la basura. Como están arrechos con el gobierno y con toda razón, y también arrechos con la humanidad, dicen, sí, claro que sí, yo me lo pongo. O sea, le mostró que mira, cuando yo te hablo de que hay pobreza y que la gente está comiendo en los basureros, mira qué es lo que ve esta persona, mira cómo él separa los desechos. Entonces, es otra aproximación. Pero, ojo, eso también lleva a gastar muchas noches en chelas, empezar a mirar más a ti, no sé qué, y contar con muchos compañeros y gente valiosa que también le da como la vuelta al asunto. Pero es un tema difícil, ojalá me gustaría darte un posible camino, digo, que es lo que quizás nos ha ayudado o lo que nos ha servido a nosotros en este último periodo, que es como el más crítico, ¿no? Entonces, reinventarse y no copiar discursos foráneos. Es decir, allá los compañeros son que tienen su forma de ver el mundo, escúchenme, no sé qué, pero son ustedes, el pueblo mexicano, con sus realidades, con sus pasados, con sus presentes, con sus traumas, con lo que ya han vivido, ¿cómo reinventamos esto? ¿Cómo atraemos a nuevos actores, a nuevas personas? Porque el principio de la libertad, el principio de la igualdad, el principio de autodeterminación, siempre está en todos nosotros. Se hablan un rato con un chavo para que vea que va a decir que detesta a la policía, que detesta a los políticos. Entonces el problema ha sido nosotros cómo nos abordamos o cómo nos acercamos a ellos. Opa. Bueno, sí, a mí me parece interesante, pero igual me resulta un poco es difícil la situación, yo la visualizo muy difícil, sobre todo como para tener una opinión concreta, ¿no? Pero en esto que me plantearon ahora y que me estaba planteando ya, a mí me, en tanto como en la escena anarquista, pues de por sí lo planteas que ya está como muy dispersa, ¿no? Pero también me la imagino ante esto que comentan ahora, de suma confusión, ¿no? Me parece muy confuso. Y cuando el discurso, pues sí, este discurso y este imaginario revolucionario que mucha gente crece, pues aquí, pues se ve ya disfrazado en tantas máscaras, el espectáculo ya está tan inmerso, pues me parece la confusión mucho mayor. Entonces, y me plantea que, pues no sé, me imaginaba la confusión, por ejemplo, cuando pasó lo de Cataluña, un montón de banda anarquista uniéndose al movimiento, hasta protegiendo urnas, pidiendo muchas cosas que en algún momento, o sea, aquí también mucha banda, hubo muchos rompimientos porque la gente empezó a limpiar con esperanzas su identificación nacional porque veía una esperanza en el voto por una representante indígena, y era como una tremenda confusión que aquí causó rupturas, ¿no? Y entonces yo me imagino allá, no sé, o sea, también recuerdo un poco ahora, o sea, cómo se vino. Yo me planteo o conozco un poco la historia de Venezuela a partir de la historia que tuvo el periodo libertario, ¿no? Como empezó también un quiebre ahí y hasta que como que hubo una dispersión ahí enorme. Entonces, no sé, o sea, si sigue ese camino, o sea, porque a mí me parece sumamente difícil cómo plantear una reagrupación para este análisis, justo separarlo, ¿no? O plantearlo así. Claro, yo quiero entender tu duda, en qué momento nuestras actuaciones terminan beneficiando a un enemigo que siempre está ahí latente. Y como muchas veces, en ese también querer reinventarnos, le hacemos el juego perfecto a lo que podemos considerar nuestro enemigo. Ojo, en el caso libertario, y lo digo porque me cabe toda esa historia, desde el 2000 hasta ahorita, que decidimos cerrar por varias razones. Primero, el tema de que no hay forma de poder imprimir, y segundo, porque también hay una mea culpa. Es decir, a ver, hay que ser sincero. Tenía el mejor escenario, tanto objetivo como subjetivo, para una insurrección. No fuimos capaces de hacer nada. O sea, hacer pequeñas cosas, pero no llegamos a ningún objetivo. Entonces, claro, ahí también entra un tema de crítica de nosotros, de decir, bueno, fuimos incompetentes en ciertas cosas. Ojo, también hay algo, es cierto, en que el libertario, por quererse abrir a otros actores sociales, fue perdiendo muchas veces esa esencia como más anárquica, ¿no? Y mucha gente llegó a caracterizarlo o a ponerlo como singular de que era un movimiento socialdemócrata que le hacía el juego a cierto sector de la socialdemocracia. Pero eso fue un error, porque al mismo tiempo que te fuiste acercando a otros sectores que tenían una agenda política muy clara. Es decir, cuando nosotros de repente publicamos en el periódico, ah, que el compañero trotskista está preso, el compañero trotskista y los compañeros que dábamos voz en el periódico tenían muy clara su agenda, ¿entiendes? Entonces, claro, ahí también entra un error de nosotros de no tener clara cuál es nuestra agenda, con quién nos aliamos y por qué nos aliamos con ellos. O sea, yo creo que nos ha pasado mucho aquí, ¿no? Entonces... No. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario final? Sí, Iván. Acá y luego. Ya. Es rápido un poco esto, un poco lo que estabas comentando ahorita de justo estos discursos y críticas al oficialismo, cómo es. O la dificultad para deslindarse justo de hacer el juego a la derecha o a los partidos o las instituciones, más en el contexto que estás marcando, ¿no? Sí. Que pareciera que toda oposición pues es jugarle o darle pie a, justamente a las instituciones y a los partidos. Y la otra, rápido, es fuera de las cuestiones urbanas, porque lo que estoy es el contexto ciudad, ¿no? Pero por ejemplo, esto no sé qué tanto hay una vinculación o qué tanto está... el movimiento que hay, el anarquismo tiene una relación con los movimientos indígenas o relaciones indígenas, sí, que más bien no están en esos contextos urbanos, y que mencionabas que a fin de cuentas tenían prácticas no necesariamente anarquistas, pero con una afiliación o con una simpatía con esto, ¿no? Sí. A ver, la primera pregunta es cómo nos transformamos en los tontos útiles de sectores que, bueno, que obviamente en algún momento nos van a adversar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Es decir, primero no puedes tener el miedo a los espacios. Es decir, si hay una manifestación de gente que está muy cabreada con el gobierno, yo de repente por querer una bandera de un partido de derecha, como puede ser Primera Justicia, ay, yo no me voy a hacer esa manifestación porque son todas de derecha. Ese es el principal error. Porque no todo el que esté ahí, y porque la gente que se reúne en torno a una bandera, significa que milita o está de acuerdo con el planteamiento de ese determinado partido político. Digo, hay como una aproximación, a veces como de forma a los lados, ¿no? Y vamos tratando de interactuar con aquellas personas o lugares que están en conflicto, están en movilización, que no tienen una clara determinación de una agenda política. Pues, ¿qué pasa? A ver, muchos, no sé si pasa eso aquí, pero en otros lugares sí, los partidos políticos entienden que tienen que controlar ciertos conflictos, ciertos movimientos sociales que van a garantizar su triunfo en unas eventuales elecciones. En Venezuela, los partidos políticos son súper raros porque no tienen una vocación de poder. Han tenido todo porque no pueden, no tienen porque no les da ganas, porque también son incompetentes y porque tienen una visión tradicionalista de cómo hacer la política. Piensa que solamente hacer política es ir a votar en un momento determinado. Y como el gobierno está mal, la gente va a votar por mí, eso es un error. Entonces, claro, hay muchos conflictos que se están dando en la calle que no tienen un signo político y que el político uno trata de acercarse a ellos y dar una dirección. Ojo, pero un aprendizaje también de escuchar. Hay que, o sea, tú no puedes llegar ahí, de repente hay una asamblea, no sé, la junta vecinal, ¿verdad? Y yo llego y me acerco y digo, ah, no, mira, porque vacuní, porque tienes que llegar a escuchar, ven que está planteando acercarte y generando afinidad. Un trabajo largo, un trabajo complejo, porque a veces queremos abordar muchos conflictos y no puedes abordar. Porque no tienes tiempo, no tienes cabeza, estás desgastado. Pero eso más o menos que nos ha servido. Ahora, con los pueblos indígenas se dio un contacto y se ha dado en varias vertientes. Por ejemplo, durante la explotación de la Sierra Perijá con el pueblo Yupa, todos nos abocamos a ayudar y colaborar y exigir, por ejemplo, la demarcación de tierra, la autonomía, nos metimos en los campamentos, hemos tratado de apoyar esa lucha. Ojo, respetando y siéndonos bien como acompañantes, más que como actores. Y eso también, por ejemplo, con todo lo que es el conflicto del arco minero, que también es una militarización de los territorios indígenas, que es extractivismo, que es destrucción del ecosistema, es su forma de relacionarse ancestralmente, también lo hemos aproximado, pero siempre con un tema de acompañamiento, ¿verdad? Y en ese acompañamiento con algunos, no con todos, con algunos, personas que están en esos conflictos, se ha tenido un diálogo en ciertos puntos en común, como la asamblea, la falta del tema de que los liderazgos, no sé qué, del capitalismo depredador, no sé cuánto, pero de que de repente algún pueblo indígena, algún compañero que venga de los pueblos indígenas, automáticamente se pone el parche, no sé, el parche más narcopuro que tú quieras, o eso no pasa, pero si hay un acompañamiento y si hay un seguimiento, porque también hay ciertos valores que reconocemos como sumamente valiosos. Sí, que eso signifique dar un carácter de sagrado a los pueblos indígenas, de que ellos son la vanguardia, no, sino simplemente acompañamiento de compañeros, que también sufren igual que nosotros una cantidad de problemas. Entonces, pero sí, otra vez hemos chocado un poco con los Yanomami, de personas esas características, ah, mira, tienen ciertos rasgos libertarios, no sé qué, pero más como un tema académico. Iván. Bueno, un poco iba por ahí, pero hace unos años, ¿no? Algunos pudimos como conocer como justo la historia de la lucha de los pueblos indígenas en Venezuela, aún con el gobierno de Chávez, sí, ¿no? Y también como el empuje de las políticas de flexibilidad laboral durante el gobierno de Chávez también. Ahorita un poco sería como cuál es la política laboral que se mantiene en Venezuela, un poco, tal vez aquí lo tenemos un poco más claro, pero por ahí hay banda que está transmitiendo, por ahí estamos grabando la charla, sí. Y creo que una forma de definir a un régimen es a partir de sus prácticas y de sus políticas, claro. Doy un poco por eso, si nos pudieras saber un poco, ¿cuál es la política laboral que se mantiene en el gobierno bolivariano? ¿Cuál es la política, bueno, esto me lo dijiste ahorita, frente a los pueblos indígenas, y sobre todo la relación con los grandes capitales de recursos de extractivismo, pues, ¿no? Sí, si pudieras hablar de eso. A ver, son tres preguntas en uno. Te voy a responder la primera sobre el tema laboral y después te voy respondiendo las otras dos. Si en algún momento se me olvida, pero recuérdame y la falta de esta tercera. La primera, a ver, la política que venía implementando el gobierno primero fue la de cooptación de todo lo que era el sindicalismo a través de un discurso socialista. Lo primero que hizo fue construir ellos mismos su propia central de trabajadores como de una forma paralela. En un inicio se le dio una cantidad de garantías y reconocimiento. Entonces empezó el tema de que Venezuela tenía el salario más alto para los trabajadores de la administración pública y que era un gobierno, por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, siempre se ha ufanado de venir al mundo sindical y que él mismo se reivindica como el presidente obrero, el primer presidente obrero que viene de vocación proletaria en el caso de Venezuela. Ojo, en la medida en que se fue empeorando la situación económica y el gobierno fue mostrando una cara más autoritaria, empezaron los conflictos de los trabajadores, el gobierno prometió cosas que no pudo cumplir, el gobierno trató de incentivar la toma de ciertas fábricas, pero al final no los apoyaba y los dejaba y también los reprimía. Venezuela tiene casos emblemáticos de trabajadores detenidos, como es el caso de Romy Álvarez, entre otros. Hay una persecución de cualquier tipo de sindicalismo que es considerado contrario al patrón, en este caso el Estado, porque en Venezuela el gran empleador es el Estado. O sea, entonces claro, eso le da un carácter de ser patrón y también ser mismo quien manejó un discurso revolucionario. Aparte de eso, Venezuela también tiene una serie de políticas que benefician al trabajador, pues son de carácter asistencialista. Es decir, Venezuela dice, sí, yo te pago tanto de salario y tanto es la canasta, un bono alimentario. Y ese bono alimentario nunca cumple la canasta básica familiar. Entonces, claro, es mucho juego de discurso revolucionario, pero que no hay, eso no se traduce o se proyecta en una mejoría en las condiciones laborales de los trabajadores. A ver, si es verdad que de repente la Inspectoría de Trabajo, que es el ente gubernamental que se encarga de conocer los conflictos de los trabajadores con el patrono, siempre, por lo general, suele legislar o dictar medidas de intervención que, cuando es el caso de que es un propietario o que es un patrono privado, siempre va en beneficio del trabajador. Eso es bueno, pero no se aplica para las empresas y para la administración pública, que, como bien te decía, es la mayoría en Venezuela. Entonces, bueno, tiene ese discurso ambivalente, quizás tenían buenas intenciones cuando quizás se lo fueron ideando, pero obviamente yo creo que la forma del Estado autoritario, tal y cual como está en Venezuela, por sí es enemigo de los trabajadores, y eso se ha manifestado en que también se estuvo movilizando durante la rebelión. Es decir, todo, como viene a decir, imagínense 4 meses, mucha gente dice, ah, la rebelión en Grecia, el diciembre griego, eso fue un mes, los primeros de 4 meses de pedo continuo, significa que hay mucha gente movilizándose, entre ellos los trabajadores, porque obviamente están en desacuerdo con las políticas gubernamentales. Por ejemplo, el sindicato de los petroleros en Venezuela es el sindicato obviamente más importante, y por ejemplo, en varias oportunidades han ganado sectores del trotskismo, como el caso de José Boadas, y no se le ha reconocido. También, si tú trabajas para la administración pública y tú adversas al gobierno, tú eres votado. Y hay casos emblemáticos de que la persona, usted está en contra del gobierno, usted no puede trabajar, usted está votado, ¿sabes? Sin garantía a nada. Entonces eso demuestra realmente la política, eso también ha mermado en contra de su propia hegemonía, porque en la medida que tú vas votando a personas que no estén de acuerdo contigo, vas perdiendo apoyo, legitimidad, y vas perdiendo una cantidad de cosas. Entonces, obviamente también la fuerza sindical, como se conoció en el pasado, también ha perdido mucha importancia en Venezuela, porque también es un fenómeno que la gente se está yendo. Se están dejando muchos cargos vacíos, mucha, no hay forma de reemplazarlo, porque ¿para qué vas a trabajar con un salario tan malo como el que hay en Venezuela? Eso en cuanto a los trabajadores. Es decir, el gobierno sí maneja un discurso de reconocimiento de derechos, no los aplica y más bien es represivo contra sus propios trabajadores. O, por ejemplo, hace unos días hubo unos trabajadores del agua que se metió en una alcantarilla, hubo una confusión, alguien abrió la manilla y se llevó a este trabajador, lo mató. yo no puedo dar fe de eso porque es una información que escuché, pero el sindicato que quería protestar por la muerte de este trabajador, los amenazaron con armas y demás, y usted no puede protestar. Porque si usted protesta, usted está beneficiando a la derecha, usted está justificando una intervención militar. Pero ojo, eso no doy fe de que eso ocurrió, simplemente lo escuché, pero sí ha habido casos de seguimiento, hostigamiento, en los entes de la administración pública, en las empresas del Estado, de que obviamente si no estás con el proceso, estás por fuera. La gente que han votado, gente que le han quitado sus beneficios, gente que no han reconocido su trayectoria en una determinada institución. Eso por el lado de la política laboral, por decirlo de alguna forma. Lo otro era... Los indígenas. Ah, los pueblos indígenas, cómo no. En el tema de los pueblos indígenas, en un inicio el gobierno reconoció muchas garantías y derechos que siempre habían reivindicado los pueblos indígenas. El derecho a la autodeterminación, el derecho al territorio, el derecho a una jurisdicción indígena propia también, pero eso quedó en la Constitución. Una Constitución que hoy en día está en juego porque está el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que está reformulando una nueva Constitución, por lo cual la Constitución que reconoce esos derechos hoy en día los garantiza. ¿Cuáles han sido los casos? El caso de la explotación de carbón en la Sierra de Perijá, en la cual han hecho seguimiento, han acabado con comunidades. El tema de Sabino Romero, que es un caso muy, muy emblemático, porque una persona que siempre apoyó al gobierno, que le decía al gobierno, reconóceme la tierra, págale el terrateniente, y esta persona fue asesinada. El caso del tendido eléctrico hacia Brasil, que afectaba a comunidades pemones, los pueblos indígenas tomaron acción directa, derribaron los postes de electricidad, y eso permitió la militarización de esa zona. El caso, por ejemplo, de la piedra de Cueca, que es una piedra ancestral del pueblo Pemón, un artista alemán llegó a la comunidad, se enamoró de esa piedra, se la llevó para Alemania, está en una plaza, y eso generó todo un desequilibrio dentro de la comunidad Pemón, porque era como su símbolo, y era como, entonces claro, desde su perspectiva, llueve demasiado porque la piedra de Cueca no está aquí, no sé qué. En el mejor momento, el gobierno pudo reivindicar que se trasladara ese traslado ilegal de esa piedra para allá, nunca lo hizo. Otro caso, el caso que estamos viendo con el arco minero, están militarizando todos los territorios indígenas, están acabando con las fuentes de agua, con lo que es los territorios ancestrales también. El gobierno se ha hecho la vista gorda, por ejemplo, en la zona de la Amazonía, con lo que es la explotación de oro y de otros minerales por parte de grupos de la FARC y otras guerrillas colombianas que se han estado movilizando hacia Venezuela para practicar el extractivismo. Entonces, es como complejo, sí, pasa lo mismo con los trabajadores, tienen todo un discurso de reconocimiento de los pueblos indígenas, te los pintan en las calles, te dicen que tienen una constitución, pero eso no se ha transformado en beneficios para nada. Y eso está mostrando que hoy en día está generando articulaciones de resistencia en los pueblos indígenas bastante interesantes. ¿La otra pregunta? La otra era la relación con los grandes capitales extractivistas. No, pero eso es por otra forma. Bueno, obviamente Venezuela, como les decía un inicio, cumple su rol dentro de la globalización transnacional, y ese rol es dotar de materia prima de forma eficiente y barata a las naciones del norte. Antiguamente era el imperialismo de los americanos, hoy en día es el imperialismo de los chinos y de los rusos. Pero y aparte de eso, también hay compañías como la Halliburton, como la Gold Reserve, que pertenece a Canadá, que todavía tienen concesiones precisamente en el arco minero, aunque el gobierno, como parte de su política de rescate de la industria petrolera, promovió lo que eran las empresas mixtas, en cual un porcentaje de capital era el Estado y otro porcentaje de capital era la empresa privada, pero hoy en día están dando concesiones a diestra y siniestra, como el caso de la Gold Reserve en el arco minero, para la explotación de minerales y su traslado. Entonces, claro, obviamente yo mantenía este discurso antiimperialista contra el capital, cuando tenían de repente el barril de petróleo muy alto, cuando empieza a bajar, empiezan a pactar, de forma muy silenciosa, y obviamente Venezuela es un territorio en constante y perpetuo saqueo por parte de empresas transnacionales. Entonces, ¿cuál es su conexión con el capital internacional? Es una conexión de complicidad, aunque hay una retórica y un discurso en contra. ¿Sí? Yo tengo una duda pequeña respecto a eso. ¿Se refina petróleo en Venezuela? porque históricamente es Curazao quien refina el petróleo, una parte se refinaba en Curazao, otra parte porque se generó la industria para refinarlo. Pero ¿qué pasa? Se están dando situaciones muy locas. O sea, de verdad que, por ejemplo, hace unos días atrás, 5 días atrás, en determinadas zonas urbanas, muchos carros se empezaron a parar de forma inexplicable. ¿Qué pasa? Que en Venezuela hay dos formas de gasolina, no sé si aquí es la misma, 91 y 95. La refinería de Venezuela no estaba produciendo gasolina 95. Entonces mandaron a importar gasolina de Rusia. Y esa gasolina venía con un refrigerante, con unas condiciones especiales para el contexto ruso. Cuando lo aplicaste al contexto caribeño, jodiste el carro. Entonces sí, hay el tema de la extracción, pues también hay la industria, la infraestructura que se ha ido perdiendo para el tema del refinamiento de refinar el petróleo en Venezuela. También sea por el tema de la diáspora venezolana también. Este caso, están yendo a la industria petrolera y están dejando esos cargos vacantes, también como reemplazar esos puestos, entonces están perdiendo como cierta presencia. Hasta el extremo que tienes que importar gasolina de Rusia a Venezuela. Y le jodiste la vida un poco a gente que le dañaste el carro también. Bueno, sí, no, bueno, el tema petrolero es un tema denso. Pero no lo voy a aburrir con ese tema, más bien agradecido por la paciencia, por las preguntas y nada, y por tenerlos aquí esta noche. De verdad que para mí es sumamente importante. Hay una última pregunta que me estoy acordando contigo, el tema de, bueno, que yo siempre hablo del tema urbano, pero, a ver, en Venezuela pasa lo mismo que aquí. Y de hecho lo comenté con otros compañeros, que hay una expresión muy, muy fea en Venezuela, que es la de Caracas, Caracas, y lo demás es monticulero. Es como decir, el DF es el DF y lo demás es tierra baldía. Entonces, claro, obviamente hay un desarrollo mayoritario en ciertos sectores, pero también hay cierta presencia en otras regiones del país, con otros compañeros que han tratado de desarrollar otro tipo de proyectos, por ejemplo, muy vinculados al agro. Entonces, hay un compañero que se llama Esteban Mejía, él tiene, bueno, está tratando de proyectar y hacer un trabajo directamente con los pueblos campesinos en una región que es larga, pero no es masivo tampoco. Así que bueno, no los molesto más. Muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, me quieren mandar para la chingada, lo pueden hacer tranquilamente por los correos, bueno, o lo que preguntan a Jaime, y no hay problema. Estoy aquí con queremos agradecer enormemente a nuestro compañero, nuestro hermano Rodolfo Montes de Oca, que finalmente, bueno, les decía, tenemos una relación de solidaridad, de complicidad desde hace mucho tiempo, no solamente con nosotros, con varias organizaciones colectivas aquí en México, y bueno, él vino por otra situación, no quisimos dejar pasar la oportunidad de escucharlo, ¿no?, de compartir, de abrir este espacio para justamente avanzar, ¿no?, en dejar esta visión blanco y negro, ¿no?, esta visión maniquea de oposición, gobierno revolucionario que supuestamente existe en Venezuela, y evidenciar, poner en la mesa que no solamente existen estas dos polos, no solamente existen estas dos vías, sino que existe una fuerza popular, existe un empuje desde abajo, ¿no?, con otra visión, con otra propuesta, y que bueno, ya escuchamos a Rodolfo plantearnoslo, ¿no? Y que yo me quedo con lo que se platicó aquí. El reto es de qué manera los que y las que nos hacemos como anarquistas, revolucionarios, y que estamos aún sin renunciar a ese sueño de transformar este mundo, logramos que nuestras ideas, nuestras prácticas se ajusten a nuestras realidades, ¿no? Cada contexto es diferente, lo sabemos, ¿no? A pesar de que compartimos muchas cosas, ¿no? Cuando escuchamos hablar de un 83% de pobreza de la población de Venezuela, no estamos tan lejos, ¿no? Y bueno, esas son cifras, ¿no?, frías, la realidad la vivimos cotidianamente y la sabemos, la sufrimos y la padecemos. Y entonces, ¿cómo podemos incidir, estar ahí, ¿no? Y que no sea solamente un anarquismo de café, que no sea solamente un anarquismo de plática y que nos reunimos y sí, estamos muy mal y bueno, viva la anarquía y qué bien la autonomía, sino que cómo podemos realmente estar en este mundo de una forma anarquista y de una forma que aporte a la transformación del mundo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y reinventarnos, eso creo que es la clave. Nuestro hermano aquí nos lo está planteando y creo que ese será el reto para de aquí en adelante, no solamente para los compañeros allá en Venezuela, sino también para nosotros que tenemos un contexto enfrente muy complicado y muy, muy duro, ¿no? Agradecerle a nombre de la Cruz Negra, de la Federación Anarquista de México, IFA, de la Biblioteca Social Reconstruir, agradecer al Multiforo Cultural Alicia, ¿sí, no? Principalmente, bueno, a todas ustedes, a todos ustedes que vinieron y vamos a terminar. Bueno. Muchas gracias, compa.